Maestro Buntuntun, o le doy yo. Así que. Sí, pues sí. Sí. Ah, ok. Pues, me dices sí, güey, pero no me dices qué. Pues me preguntas, fue una pregunta. Dije, ¿quieres una empezar pregunta? O le doy yo? Y me dices sí. Eso ya no lo oí. Ok. Pensé que era una pregunta directa. Ah, bueno, pues vas, órale. Hola, ¿qué tal, gentes bonitas del internet que nos acompañan semana a semana, emisión tras emisión de esta locura que es Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, una iniciativa más de Ultra Cinema? Y pues bueno, el día de hoy estamos muy contentos de recibir a nuestro invitado, pero antes de presentarlo, quiero pasarle la palabra a Camila Perales desde La Paz, que también nos acompaña después de una gira mundial que comenzó en Cochabamba. Y pues bueno, ahora nos acompaña de nuevo. Hola, Camila, ¿cómo estás? Hola, maestro Gunto, hola, Micha, hola, Andrés. Pues aquí todo bien, está mejor el clima para variar. Bueno, no para variar, porque aquí suele ser horriblemente frío, pero sí, está mejor el clima. Me parece muy bien y dan ganas de estar en La Paz ante esta ola de calor tremenda que tenemos aquí en el profundo norte blanco. Y por supuesto, Michael Ramos Araizaga, que se ve muy a gusto, supongo, desde allá, desde Tuntunlandia. Sí, fíjate que hoy Erika se está haciendo ahorita en este momento su examen de maestría. Entonces se robó el estudio. Entonces ahorita estoy en una locación adjunta. Aquí tengo parálisis gatuna, de hecho, tengo a la Mau y a Elvis trepados en mí, pues bueno, en fin, estoy en una locación distinta de acá de Tuntunlandia y muy contento, muy agradecido por la oportunidad de volver a platicar con ustedes y por supuesto, muy emocionado de platicar con nuestro invitado súper especial del día de hoy. Sí, además moverte cuando está Elvis ahí es... corres el riesgo de sufrir un arañazo, entonces... Y no, bueno, eso es... Y bueno, confirma el hecho de que este es un podcast pet friendly. Exacto. Y pues bueno, hoy vamos a platicar con un gran amigo de Ultracinema y de nosotros, por supuesto, y me da muchísimo, muchísimo gusto saludar a Andrés García Franco. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Muchos saludos, Micha, Camila, Bunt, ¿qué tal? Les mando un abrazo y mil gracias por la invitación. Estoy aquí feliz de cotorrear de lo que más nos apasiona, el cine experimental, ¿no? No, pues al contrario, muchas gracias a ti por tomarte el tiempo de cotorrear un rato con nosotros, porque pues sí, finalmente eso es una de nuestras grandes, grandes pasiones. No nos veíamos, yo creo, bueno, no nos hemos visto personalmente desde aquella vez en el 2021, ahí en el Parque España, que nos encontramos casualmente con otro Andrés, que era Andrés Pulido, que andaba yo por ahí haciendo sonido. Correcto. A quien te mandamos también un gran, gran saludo. Y pues ahora, no sé si ya te pregunté esto, pero me gustaría empezar con una pregunta. Lo bueno es que ya a mi edad ya se me permite olvidarse de las cosas y volver a preguntarlo. Algo que me intriga, a lo mejor es la palabra correcta, intriga, justamente es el montaje. Una de tus actividades principales es justamente la edición. y en particular del documental. Y a mí me gustaría preguntarte, comenzar por echar esta pregunta, que es justamente cómo, o sea, si hay algún secreto que nos quieras compartir acerca de cómo abordar el montaje en el material, a partir de materiales de reapropiación. Pienso particularmente en la historia negra del cine mexicano. ¿Cómo llegas a este punto? ¿Cómo se llega a hacer un montaje fluido de estos materiales que has encontrado o que vas encontrando? ¿Cómo serían los? ¿Cuál sería ese secreto? ¿Ese secreto? Fíjate que para mí el secreto del montaje es como entender, ¿no?, que la película existe en un espacio imaginario, en un espacio que sugerimos los creadores al espectador, pero que se complementa un 50% por esa otra imaginación con la cual estamos dialogando. Entonces, para mí, el secreto es justo entender que lo que hacemos nosotros es fragmentar el espacio, el tiempo, para crear espacios de silencio o de interlocución, de diálogo, donde se genera esa nueva verdad, ¿no? Ese hecho documental, por así decirlo, en donde podemos realmente hablar de una realidad, reflexionar sobre un problema, ¿no?, en función de lo que, de las distintas visiones, de cómo podemos mostrar distintas perspectivas, simplemente para crear una imaginaria, en diálogo con el espectador, ¿no? O sea, como de alguna manera no sentirse ese Dios creador, ¿no? Alejarse de eso y más bien, en todo caso, mantenerse a un nivel equilibrado o de igualdad con la persona con la que estás dialogando a través de la pantalla, siempre tomarlo en cuenta, siempre ser respetuoso con la inteligencia de esa persona, ¿no? Entonces siento que el hecho de utilizar materiales de archivo, de reapropiarnos de cosas preexistentes, es un súper buen pretexto de sacar al espectador de su enajenación, ¿no?, a la que los medios tradicionales lo someten, lo obligan uno como creador de reapropiación le exige que reflexione su posición, lo que está viendo en pantalla, la procedencia, ¿cómo le dicen? La polisemia, ¿no? La multiplicidad de significados, ¿no?, que puede haber en una imagen, en un discurso audiovisual. Y una vez reconociéndolo o concientizándolo, porque creo que muchas veces asumimos cosas pero no las concientizamos, siento que ahí es donde uno ya profundiza con ese diálogo con el espectador, ¿no? Como de, esto que te estoy enseñando lo podemos significar, lo podemos interpretar de esta u otra, o tú qué opinas, qué tienes que decir al respecto de lo que yo te estoy proponiendo acá en la pantalla, ¿no? O sea, para mí la pantalla es una mesa de diálogo más que una vía de expresión, por así decirlo, ¿no? O sea, claramente hay mucha técnica, mucha calibración plástica, ¿no?, de mi lado, como parte de mi estilo, digamos. Si acaso puedo reconocer algo, es esa búsqueda de que todo esté sobreestilizado, ¿no? Como busco mucho eso. Pero siento que a fin de cuentas lo que genera esa sobreestilización es como la concientización del espectador como un agente activo, más que un durmiente, ¿no?, o un enajenado, ¿no?, como lo esperan pues, los medios hegemónicos, ¿no?, el Hollywood, las noticias, las telenovelas. Mi siguiente pregunta va justamente en esa cuestión, en una cuestión como de docencia, porque bueno, finalmente, pues casi me atrevería a decir que la mayoría de los experimentales en México estamos ligados a la docencia, a la academia, de un cierto modo. ¿Se puede enseñar el montaje? ¿Se puede enseñar esta sensibilidad? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que podemos enseñar desde una experiencia, ¿no? Creo que eso es lo que podemos enseñar. Y compartir nuestra experiencia siento que hace que el alumno o el estudiante o el aprendiz establezca los mecanismos que uno ejerce sobre su propia experiencia para profesionalizarse, para mejorarse, para perfeccionarse, ¿sabes? O sea, como que siento que el conocimiento per se es algo que puedes como poner en la mesa para ver si lo agarran o no lo agarran, pero lo que siento que es más útil para el alumno es como apreciar o dar como ese inside story, ¿sabes? Como esa visión desde adentro de cómo uno llegó al punto en el que uno está para definir el estilo, el gusto, los géneros que uno desea, ¿sabes? O sea, como que siento que es más como una cuestión de compartir la ruta de viaje, ¿sabes? Para que ellos mismos puedan como ver su propia ruta de viaje desde afuera, ¿no? Desde otros ojos. Siento que eso es básicamente lo que me gusta a mí. Y siento que la mayoría de mis alumnos con los que he trabajado a ese nivel sienten mucho la pasión con la que cuento mi experiencia, ¿sabes? Como el profundo cariño que le tengo a mis trabajos, a mis colaboraciones, al cine en general, ¿no? O sea, como que siento que eso es lo que más los motiva y los más los lleva a querer profundizar en su propia práctica, ¿no? O sea, siento que ahí también otra vez es una cuestión de equilibrio en las jerarquías, ¿no? O sea, como que todo este rollo de la autoridad del profesor o del maestro, siento que ya hoy en día es algo que rechaza, ¿no? Más que forma. Entonces, pues ahí intento no plantearme yo en esa situación de superioridad, de que yo sé cosas que tú vas a poder aprender, sino, pues no, yo aprendí esto y pues si te sirve de algo, toma lo que quieras, ¿no? Y creo que pues es la filosofía también de Ultracinema, ¿no? Y de esta práctica marginal, ¿no? Que le llamamos el cine de reapropiación, ¿no? En donde pues uno pone cosas allá afuera y quien quiera tomarlas y reusarlas, pues bienvenido. O sea, para eso es, ¿no? No es un tema de propiedad, ¿no? Como se ha querido venir manejando la creación artística, ¿no? Como un tema de propiedad intelectual, ¿no? Que seguimos todavía en ese punto, ¿no? A pesar de que la realidad se revolucionó, el internet, pues obviamente está minando día con día esos conceptos de originalidad, de autenticidad, de propiedad, y el sistema, ahora sí que el capitalismo se sigue como defendiendo, ¿no? O sigue manteniendo estas estructuras, ¿no? O tratar de mantener las estructuras de antes, ¿no? Cuando ya el mundo se dio la vuelta haciendo, ¿no? Pues sí, Andrés, desafortunadamente vivimos en una sociedad que nos avasalla audiovisualmente y pues tienes toda la razón, el espíritu de Ultracinema pues es ese, ¿no? Compartir lo que se sabe. De entrada es crear con lo que se tiene, ¿no? Eso lo hemos hablado hasta la náusea. Con lo que tienes es con lo que puedes hacer una película con toda la barba, por más que digan lo que digan los supuestos hacedores de cine. Y antes de ponerme filosófico, Maestro Boon, te presumo que yo tuve la suerte de verlo en octubre, no, en noviembre pasado, allá en Colima, tuve la oportunidad de platicar con Andrés, y hace unos pocos días estuve en Tepoztlán, solo que pues la vida te avasalla a veces, entonces no me lo pude topar. Perdón, Andrés, te pido una disculpa enorme. Sí, hombre. Que viniste a mi rancho y no me pude escapar de la vida para tomarnos un café, una chela, pero ya habrá oportunidad, ya habrá oportunidad. Seguro, seguro, y si no, que sea digital esa chelita. y bueno, pues sí, retomando esto, el asunto de lo que decías, Andrés, y también confirmar esto que platicas con tanta vehemencia, se nota en tus trabajos. De entrada, o sea, todo el mundo que está viendo este podcast, o, y hasta los que no, debería ser materia obligada en todas las escuelas de cine ver su película La Historia Negra del Cine Mexicano, porque además de ser una, o sea, de una manufactura súper, pues digamos, no solo didáctica, sino profunda sobre el tema de que tiene en verdad, que está enquistado en el cine mexicano, que desnuda la verdad de la distribución, que históricamente ha sido una problemática que seguimos arrastrando y seguimos viviendo día a día, sino también de una riqueza técnica y de una riqueza audiovisual. La verdad es que es una de mis películas favoritas de todos los tiempos del cine mexicano, no es porque Andrés sea mi amigo, pero la verdad es una película que deberían enseñarle a todo el mundo en todas las escuelas de cine del cuando menos de México, ya no digas de Latinoamérica, pero cuando menos de México, porque tiene todas estas virtudes y escucharlo hablar a Andrés, o sea, te das cuenta por qué fue tan meticuloso en la creación, quienes no hayan tenido la oportunidad de verla, está en Filmin Latino, bueno, en ¿cómo se llame ahora? Nuestro MX. Cine MX es la nueva plataforma. Es que el canal se llama MX Nuestro Cine y la plataforma se llama Nuestro Cine MX, ¿no? Entonces, bueno, súper creativos con los nombres. Y bueno, no sé si esté ahí porque hay muchas cosas que todavía no se trasladan de. Ya está ahí, creo que la puedes ver por módico 69 pesos. Ah, pues mira, lo que sea que pero tengas que pagar. Obviamente para todo el auditorio de Ultracinema les compartimos el link de Vimeo. Ah, bueno, fantástico. Quien me quiera contactar, estoy fácilmente ubicable en el Facebook y en Instagram como Andrés García Franco. En Instagram estoy como Kino Andrés con K, pero con mi nombre Andrés García Franco, y quien me quiera pedir el link, yo feliz de la vida de compartirlo, porque pues para eso es. Yo estaba un poco amenazado por las instituciones de dejarla libre, sigo estándolo, pero un poco cuando se dio la pandemia y presencié que al público mexicano encerrado en sus casas Netflix no le fue suficiente y empezaron a buscar otros contenidos, otro tipo de películas. Me di cuenta que era el momento de soltarla. La puse en Vimeo abierta un mes, la promocioné bastante en mis redes y de la nada yo tenía 4,000 vistas, ¿no? Entonces, a mí me saca, me ayuda mucho esa experiencia, porque a fin de cuentas yo vivía bajo esta sombra de ya a nadie le gustó mi película, los grandes festivales no la agarraron, aunque debo decir que recibió varios reconocimientos, el primero de ellos pues otorgado en el Festival de la Música en Robert, que fui apreciado por ti, Micha, y que bueno, pues obviamente no solo nos hemos hecho amigos por nuestros gustos comunes, sino creo que los dos pues respetamos mucho nuestro trabajo, ¿no? Y creo que en la medida de lo posible pues siempre me has apoyado, y pues obviamente aprovecho este espacio para agradecértelo, ¿no? Porque a fin de cuentas, si no fuera por esas personas que de repente te avientan esas palabras como lo acabas de hacer, que te llenan el corazón y que te motivan a seguir luchando, porque pues todo lo que está allá afuera pues te dice todo lo contrario, ¿no? Para mí, adentrando en el tema de La Historia Negra, pues es una película con muchísimas capas, ¿no? Tiene una capa muy íntima, como tú bien sabes, muy personal, que tiene que ver con mi familia. Sale mi hijo recién nacido en alguna parte de la peli, ¿no? Pietaje que hice yo en 16 milímetros, revelado a mano por mí mismo. Pero también tiene un aspecto político, como bien dices, sobre una crítica de cómo la forma, la jerarquía, la estructura del sistema industrial pues mata, ¿no? No solo la creatividad de las películas, sino su capacidad de conectar con el público, que es, pues como bien dices, el problema cultural que lleva 50 años y que tristemente vemos hoy en día. Las políticas de gobierno siguen ofreciendo las mismas alternativas que en los 50s, queremos más tiempo en pantalla, queremos más presupuesto para la producción. Pues sí, pero pues eso ya se intentó 50 años y no se ha logrado un cambio fundamental, ¿no? O sea, hay que buscar otras maneras, y creo que una de ellas es pues reconocer el mercado informal, ¿no? Que le han querido llamar peyorativamente como delincuencia, pero pues en realidad tiene una dimensión de riqueza cultural grandísima, ¿no? Y que deberíamos de empezar a reconocerlo como parte de nuestra cultura cinematográfica, ¿no? Para que nuestro propio cine sea visto y pueda recuperarse y volverse a forjar el eslabón, ¿no? Entre el productor y su público, ¿no? Pero por el otro lado, creo que es lo que me gustaría hablar más de la historia negra, porque es algo que no se habla en otros espacios en donde he hablado de ese documental, que creo que aquí es el espacio ideal, es que en realidad es un catálogo de prácticas experimentales, ¿no? O sea, yo, para mí, la película era así un documental, y que mucha gente en la escuela de cine, en el CUEC de aquel entonces, intentó tumbar la película porque no la consideraban documental. Consideraban injusto que yo recibiera financiamiento para hacer un documental, cuando en realidad es un documental que intenta establecer una liga o un acercamiento con un montón de técnicas del cine experimental. O sea, acercar al público al revelado a mano, a la fotografía estenopeica, obviamente a la reapropiación de materiales a nivel resignificativo, al nivel de Bordiano, ¿no? De la desviación del material, no nada más reestudiar lo que sería como el método de la compilación, ¿no? O sea, como un nivel, no quiero decir básico, pero pues un nivel más usado, ¿no? En el documental, pero para mí era importantísimo desviar el material, utilizar el doblaje, hacer bromas, la repetición, el pelear, manipular la imagen, ¿no? No respetarla así como de, ay, esta es la cita de la gran película de la época de oro. No, hay que meterle filtros, hay que mancharla, hay que cortarla. Obviamente el cine ensayo, el cine personal, hablar en primera persona sobre lo político desde lo personal, ¿no? Que es algo que el cine experimental propuso al cine y que hoy en día pareciera lugar común, ¿no? En el cine industrial, en el documental comercial que ya existe, pero en realidad es una idea que descubrió el cine experimental hace mucho tiempo, ¿no? Pues todas estas prácticas, como que yo fui poniendo secuencia por secuencia, ay, aquí es perfecto el lugar para utilizar el doblaje, aquí es perfecto el lugar para hacer el cine en Super 8, aquí es perfecto el lugar para hacer el falso documental, aquí. Entonces, como incluso, incluso Andrés, la recreación, ¿no? La recreación. Actores y toda la cosa. La recreación no de History Channel, en donde vistes a las personas, el cine de pelucas, como diría mi maestro Ayala Blanco, o sea, no solo poner los vestuarios y las pelucas, ¿no? Sino realmente investigar qué cámara se usaba, a qué velocidad, qué negativo, cuáles eran las tecnologías de revelado, cómo era el lenguaje de esa época para recrear realmente la forma fílmica, no nada más la época, ¿no? Pues todo esto está puesto allí. Creo que, pues, no sé, como que yo la veo, he tenido momentos que odio la película, he tenido momentos que la amo, he tenido momentos que me avergüenza, he tenido momentos que me engrandece, pero pues es que son como hijos, ¿no? Y ustedes, bueno, un que tiene hijos lo sabe perfectamente, tú que tienes a los tuntunes, pues también, hay veces que odias y quieres mandarlos a adopción, y hay veces que los amas y crees que no puedes vivir sin ellos. Pues es un poco lo mismo con esta película para mí, ¿no? Entonces, pues eso. Sí, y justo para allá iba esto que mencionabas de las texturas, incluso, que es maravilloso cómo hiciste un catálogo, como bien dices, de formas, de texturas, de géneros, de... Entonces, la verdad es que sí es una película, no, yo creo que no tienes, al contrario de sentirte avergonzado, orgulloso de que incluso fue víctima del tema de lo que estaba, de lo que habla la película, ¿no? Claro. No censura, pero sí bloqueo para entorpecer su distribución, lo cual me parece completamente absurdo por las propias autoridades que te dieron dinero para hacerla, ¿no? O sea, es una, o, no solo es un catálogo de cuestiones de cine experimental, sino de prácticas del cine en general, ¿no? O sea, te pasó a ti montones de cosas. Digo, tuve la fortuna de colaborar en algunos aspectos, y también las propias instituciones que resguardan los archivos, pues te pusieron el pie de una manera inaudita. O sea, no, pero bueno, eso ya pasó, afortunadamente. Ahorita hemos avanzado, pienso yo, tantito, ya se ha movido la piedra, se murió el dinosaurio. Hay otros dinosaurios que hay que vencer todavía, que traían, eran lobos con piel de oveja, pero bueno, eso ya es tema, harina de otro costal. El asunto es que todo esto que, todas estas flores que te echaba de la historia negra, no, ahora sí que no son guayabazos, porque al final de cuentas te has mantenido como en ese tono, ¿no? O sea, irreverente, atrevido, ¿no? Incluso este último documental que nos compartiste en el Festival Fauna, que también ha tenido sus encuentros con la gente más cerrada del cine documental. Es un documental con toda la barba, solo que pues, siempre vas pensando más allá. Esta pieza, pues ahí medio lúdica, medio extraña, chistosa, pero al mismo tiempo dura y cruel, de los muertos vivientes, que haces una alegoría ahí con Ayotzinapa. O sea, en general yo siento que tu trabajo, digo, se refleja de entrada un profundo amor al cine como persona, como cinéfilo, y de entrada pues también una pues eso, como una especie de formalidad, sin caer en lo académico, de cómo el respeto que le das a cada pieza, el respeto a la investigación que hay detrás, el trabajo, el Lumière Remix, por supuesto, que la vamos a ver al final de esta conversación, que es también otro de los, digamos, ahí fue un poquito, no nos conocimos digamos a través de esa pieza, porque tuvimos la suerte de compartir esta maravillosa beca Fulbright, y ahí en algún encuentro de la beca nos conocimos, pero sí fue Lumière Remix en el mítico primer programa de las jornadas de reapropiación. Ahí estuvo, por supuesto, presente esta pieza, y también incluso en la de los cines abandonados, que también es otra maravilla, ¿no? Otra pieza fantástica que la verdad vale la pena verla, incluso proyectada en 16. Yo tengo la suerte de verla varias veces proyectada en 16, pero bueno, la vamos a compartir en su versión digital también al término de esta conversación. En fin, o sea, tu trabajo, Andrés, por donde le veas, habla de eso, ¿no? De un cierto compromiso de respetar las formas del cine en su, no en su sentido, insisto, académico, sino de respetarlas por el amor profundo que se nota que tienes por hacer lo que haces, ¿no? Entonces eso me parece fantástico, y la verdad que se agradece que haya cineastas como tú, que incluso aunque tienes esta formación del CUEC, que pues en todos eres de esos garbanzos de a libra, ¿no? Que se dan de repente, que tienen toda esta formación cuadrada de cine, pero de todas formas, pues afortunadamente se saltan las trancas, y yo creo que por eso has tenido tantos problemas de repente con ese mundillo, porque claro, pues siempre piensas fuera de la caja y estás, claro, pensando y planteando proyectos desde otra perspectiva más fresca, que tanto le hace falta al cine en general. Y bueno, aquí nos hemos llenado la boca de decir que más gente debería estar viendo cine experimental para enriquecer sus prácticas monolíticas, ¿no? Del cine comercial y del cine. Mm-hmm. Y no solo eso, sino también hay muchos aspectos que de repente le han sido copiados, reapropiados del cine experimental para otras, para el cine de autor, para otros cines incluso comerciales que de repente por ahí tienen dejos de eso, pero no son capaces de reconocerlo, ¿no? O sea, como que les sigue dando escozor reconocer que el cine experimental es una fuente inagotable de nutrientes. Pero bueno, a mí me encantaba mucho cuando, bueno, se me hacía muy significativo, muy simbólico cuando manejabas esta imagen del astronauta, ¿no? De Ultracinema. Hace, no sé, recuerdo cuántos años, ya varios, pero para mí es eso, ¿no? El experimentalista es ese astronauta que está explorando ese espacio infinito, porque realmente el lenguaje es infinito y nunca nos vamos a cansar como humanidad de buscar nuevas maneras de crear, ¿no? Y luego ya llega, ¿no? La colonia y ya llegan los demás y llega el cine de arte y luego va a llegar el cine comercial. O sea, por ejemplo, hace poco vi, bueno, fui, llevé a mi hijo a Six Flags porque ya me rehusé ya a hacerle fiestas, ya tiene 11 años. Entonces, desde los 10 años le dije, ya, esta es tu última fiesta, o sea, ¿qué chinga es esto? Vamos, la próxima es paseo, entonces pues ya me atoré yo mismo porque entonces tuve que llevarlo a Six Flags, que es carísimo. Pero bueno, a lo que voy es que entramos a este juego de Batman, no, ni me acuerdo cómo se llama el juego, y entonces te meten a este cuartito previo donde haces fila como adentro y ya hay una escenografía y obviamente hay pantallas y audios que te van metiendo como en la atmósfera del juego. Y ponen un video que yo me eché para atrás porque era pura reapropiación de material de archivo. O sea, ya engullido totalmente dentro de las prácticas de explotación comercial más bestiales que Six Flags y el entretenimiento así avasallante. Digo, obviamente habían contratado a un superartista, estaba precioso el video, el material estaba chulísimo. Resignificación, remontaje, reuso, todos los elementos. Pero digo, me sorprendió mucho ver cómo se va... incorporando lo que parecería una locura, una propuesta a estar fuera de la caja, como bien dices, hasta una práctica egoísta de que, ay, no, solo yo le entiendo y tal. Pues en realidad no, en realidad es que estamos ayudándonos a todos, a todo un fenómeno en general que es el cine, ¿no? Y el audiovisual. Y pues sabemos unos locos que no nos encontramos cómodos ahí, ¿no? En seguir las reglas. Pero lo que sí me gustaría decir como aportar de lo que dices es que algo que me ha caracterizado y que además me ha dado chamba desde la historia negra hace 10 años, he trabajado desde entonces en lo que es la producción de archivo, la investigación de archivo, que fue que para llegar a este punto en donde hubiera una total libertad creativa, porque cualquiera que haya visto la película, pues saben que ahí... todos nos dimos todas las libertades creativas. Para llegar a ese punto, primero hicimos un recorrido de investigación con muchísimo rigor. O sea, el IMCINE me decía, pero ¿por qué estás dando tanta lana? ¿Por qué 4 investigadores? ¿Por qué iconógrafos? ¿Por qué? O sea, no puedes... Pues sí, es que esta película es así. O sea, tenemos que tener un rigor de búsqueda, de conocimiento, de tener un manual de información. O sea, me acuerdo yo... La carpeta era una carpeta de producción que, como ustedes saben, son de miles de páginas para generar el financiamiento, pero tenía como un anexo que eran como otras 500 páginas, que eran artículos, revistas, recortes, reflexiones de filósofos, obviamente un esquema de investigación en donde tú, Micha, hiciste la investigación de lo que era el cine de contexto en México, pero tenía un investigador... que hacía investigación sonora, pero tenía otra, era investigadora ella, Susana Bernal, y Jorge Paredes, que hizo la investigación iconográfica y hemerográfica. Yo mismo hice la investigación en cine de ficción de Contreras Torres y de algunos cineastas afines, y cada quien fue llevando su línea de investigación a un punto en donde llegamos a consolidar una cantidad de información que a partir de allí dijimos, ah, bueno, ya estamos todos en este piso común, ¿no? Ya sabemos todo de qué estamos hablando, ya sabemos lo valioso que son estas imágenes, lo valioso que son estas fotos, lo valioso que son todas estas personas que lucharon por el cine mexicano. Ahora sí vamos a darnos rienda suelta. Y por eso, a pesar de que es una película totalmente experimental, totalmente disruptiva, porque la narrativa va para aquí, luego para allá, y luego regresa, y luego que retoma, y luego abandona, y luego, a pesar de que tiene esa narrativa, logró este premio que me gusta mucho siempre presumir, por así decir, que es el premio de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, la LASA, que es una asociación norteamericana grandísima, 10,000 miembros en todo el mundo de universidades de distintas partes del planeta, que se reúnen a un congreso, pura gente que hace estudios latinoamericanos, ¿no? Académicos, profesores, artistas, y que de repente ven en esta película no solo esa propuesta estilística, sino todo el rigor que tuvimos, ¿no? Porque tú ves los créditos de la historia negra y está hasta el último punto, ¿no? Digo, habrá un error, claro que lo hay, ¿no? No fuimos perfectos, la película, si lo menos que buscaba era ser perfecta, ¿no? Lo que buscaba era tener un proceso de rigor en la investigación y a partir de ahí tener una libertad creativa, ¿no? Y que, bueno, dio una cosa que te digo, a veces me avergüenza porque a veces digo, chale, ¿cómo salió eso? ¿De dónde salió? Porque muchas cosas, no sé cómo están ahí, pero también era un esquema de presión del sistema encima de mis hombros, de mis compañeros que me acompañaban, que estaban ahí aguantándome miles de horas de yo quejarme de las autoridades porque te tocó, Micha, ¿no? Y yo digo, como dices, ya salí de ese trip, pero a fin de cuentas, pues la película está desbordada, o sea, yo la veo y es una película que desborda por todos lados y aún así logra tener este reconocimiento de un sistema académico, ¿no? Que lo que quiere es construir conocimiento. Entonces digo, ah, bueno, pues alguien lo pudo ver, ¿no? Alguien lo leyó. Tal vez aquí en México pocos, pero por lo menos ya un congreso que tiene una cierta calificación, cierto renombre, le da este premio de mejor documental en el 2017. Entonces como que ahí es donde yo digo, ah, ya, o sea, valió la pena, ¿no? Porque sí fueron 5 años de mi vida ahí entregados por entero. Y literal, o sea, el cliché de todo cineasta, ¿no? Perdí casa, perdí coche, perdí familia, perdí novia, perdí todo. Pero cuando dices, bueno, pues ahí yo me voy a morir y la película pues va a seguir siendo consultada, ¿no? Entonces dices, bueno, pues a fin de cuentas creo que lo que más nos apasiona del cine es esa capacidad de trascender, ¿no? De ir más allá, ¿no? De compartir lo que traemos acá dentro en el corazón, en la cabeza, ¿no? Con otras personas del otro lado del planeta y que te digan, ah, está chido eso, ¿no? Pues ya, o sea, no sí. Se siente muy... Y lo maravilloso de eso también, Andrés, que digo, finalmente uno hace las películas, uno hace videos de cualquier tipo, pues con ánimo de compartir lo que traes adentro y que alguien más le guste. Y cuando le gusta a la gente, pues te sientes bien, ¿no? Es maravilloso. Cuando sientes, y te achicopalas un poco cuando dices, ay, no, pues es que no le gusta a nadie, ¿no? Eso es inherente a los humanos, sumado al hecho de que el sistema mismo genera esta cuestión de la competencia y de desde los fondos hasta los premios y bueno. Hey. El sistema audiovisual del mundo está creado para los premios. Digo, la cinema no entrega premios, ya hemos dicho miles de veces por qué, porque no, o sea, no, pero bueno, y de repente sí. Gracias, que le llaman. Exacto, te alimenta el ego y lo que tú quieras, ¿no? Este asunto de los premios, y como dices tú, te achicopalas. Pero la maravilla es que a lo mejor no estuvo en esos festivales rimbombantes y famosos, pero encontró su lugar, o sea, al final de cuentas encontró su lugar en este congreso que dice que a lo mejor no es el Ariel, no es el Oscar, no es el Goya, no es, o sea, pero finalmente encontró su lugar y sobre todo lo encontró con la gente, ¿no? O sea, yo creo que esta campaña que nos contaste, bueno, de la pandemia, fue por demás exitosa. Yo recuerdo que incluso se sumaron o se sumaste pues a este conglomerado de cineclubs, Cedecine, y seguro que también lo vieron muchísimas más personas que las que lo pudieran haber visto en cualquier festival de estos mamalones que hay en este país de documental, ¿no? Entonces, al final de cuentas, cuando las cosas están hechas bien y con el corazón, solitas se encuentran su lugar y es una maravilla. Yo hemos, ahora sí que cuando nos preguntan, o sea, casi la primera película que tienes que ver para entender el cine contemporáneo que se está haciendo en este país es esa, ¿no? Independientemente de que del tema de tu película, tienes que verla porque así te vas a dar un panorama más amplio de esto. Pero bueno, hemos estado hablando y Camila no dice nada. Yo no sé por qué le estamos pagando si al final de cuentas no nos cuenta su punto de vista. Las palabras bolivianas. No vi esa peli, pero estaba ahí revisando tu canal y realmente quiero ver la peli, porque un poco combinando lo que vi con lo que escuché ahora, me llama la atención mucho cómo te acercas a una práctica más material, ¿no? Que a mí igual me fascina que hay estos procesos que pueden ser más tortuosos también, pero que dejan un registro en la imagen, ¿no? Y, por ejemplo, creo que se llama Océano de Sangre. Ajá. Mar Sangre, película. Mar Sangre, sí. Y en otros más que he visto, que eran de reapropiación de fílmico, colocabas que como material habías utilizado sangre, ¿no? Y ahí también se puede ver el compromiso con la práctica material y también con esto que digo que es más tortuoso, ¿no? Literalmente sangre ahí, pero quería preguntarte, ¿era tu sangre y por qué has empleado sangre? ¿Qué significaba para ti emplear la sangre ahí de forma material? Claro, totalmente, lo has leído perfectamente. Es un compromiso con la materialidad del filme. Para mí, ese corto que dices tiene un texto de Italo Calvino, que es la base, y yo la llevo al terreno de lo fílmico. Este cuento de Italo Calvino, que es una ciencia ficción, habla sobre cómo los humanos nos trajimos el mar adentro, en la sangre, ¿no? O sea, que seguimos siendo peces, en realidad, seguimos siendo seres marinos, simplemente la evolución nos permitió encapsular ese océano dentro del cuerpo y traerlo con nosotros para convertirnos en seres terrestres de lo seco, ¿no? Entonces, para mí, seguí el hilo, ¿no? Seguí la hebra de lo que Italo Calvino propone en ese cuento y dije, claro, el cine es esa manera de fijar la naturaleza líquida, oceánica, que somos como humanos, ¿no? Entonces, para mí, fijar imágenes a través de la emulsión fotográfica, el revelado químico que tiene que ver con líquidos, la fisonomía humana, que no solo tiene que ver con la sangre, sino con todos nuestros líquidos vitales, se asocia, o sea, es una materialidad continua, es un linaje de existencialidad, de materialidad, es un aspecto para mí escultórico en el cine, ¿no? O sea, como que para mí no, desde siempre, y como bien dices, la reapropiación del material es parte de lo mismo. La pantalla es un espacio físico también, no solo es una ventana a un espacio imaginario, ¿no? Que sí lo es, también lo es, y todo el cine de arte, pues obviamente está basado en esa idea. Pero el cine experimental creo que nos regresa a este punto en donde tenemos que reconocer que la película tiene un soporte físico, que tiene una densidad, que tiene un impacto plástico, ¿no? Que también se une con nuestra tradición humana de la pintura, del bordado, y pues por ahí la sangre, pues sabemos, siempre fue un elemento de pintura primigenia, ¿no? O sea, estos tintes jeroglíficos o de pinturas rupestres, pues muchas veces estaban hechos con la sangre misma, porque la sangre misma tenía una capacidad de fijación que ha permanecido por miles y miles de años, cientos de miles de años en las rocas allá perdidos en ciertos lugares donde hay todavía pinturas rupestres. Entonces, para mí es una manera de establecer a través de la materialidad de ese corto un linaje de cómo el cine realmente es parte de la evolución humana, ¿no? O sea, tal vez en el fondo creo que es la idea que intento reflejar. Esa película yo la revelé en el mar, o sea, literal, no solo filmé el mar con la cámara, sino que me llevé mis tanques de revelados y mis químicos a una playa en la noche. Entonces metía los químicos, hacía el revelado, regresaba el químico a la botella, y entonces mis lavados los hacía con agua de mar, ¿no? O sea, porque entre cada paso químico tienes que hacer un lavado con agua, ¿no? En el proceso tradicional. Entonces, no sé si se ve, no importa. O sea, para mí era importante dejar esa experiencia en esa escultura que es el filme, ¿no? Entonces, ¿que le da un revelado imperfecto? Pues sí. que nadie lo va a entender y que si no se los platico, pues nadie va a saber, igual y debería de ponerlo más en la descripción del Vimeo o cuando haga un catálogo, cuando me dé el tiempo de hacer un catálogo de mi trabajo, pues lo pondré, ¿no? Pero a fin de cuentas, pues estamos hablando de que la práctica experimental te permite incluir en la película procesos que pues no tienen nada que ver con lo significativo o lo simbólico de la película y no importa, ¿no? Se va a reflejar un proceso, va a quedar una cosa distinta, única, que jamás ningún otro artista va a poder hacer igual, aunque tengan las mismas técnicas, aunque repitan los procesos, pues van a salir otros resultados. Y creo que eso es lo que nos apasiona más a nosotros los experimentalistas de ver el cine experimental, ¿no? O sea, como que cada vez que te enfrentas a una pieza experimental es una experiencia nueva, ¿no? Y es un poco lo que nos cansa ya también a nosotros de los Netflix, ¿no? O sea, porque ya sabes que si vas a ver una ficción romántica o de true crime o de ciencia ficción, pues vas a estar cayendo en lugares comunes que te pueden gustar o no, te pueden entretener o no, no importa, son lugares ya conocidos, ¿no? Pero de repente enfrentarte a películas experimentales es como realmente abrirte a vivir algo nuevo, y por eso mucha gente le tiene pavor al cine experimental. Gente que se sale, gente que lo denosta, gente que lo ataca, porque tienen miedo a enfrentarse a algo nuevo, y qué absurdo, ¿no? O sea, qué chistoso, porque pues así, a fin de cuentas, siento que esa capacidad expedicionaria del humano, pues es lo que nos ha hecho como lo que somos y nos ha llevado al punto en el que estamos. Entonces, pues ahí siento que hay como una contradicción misma, pero bueno, pues digo, eso creo que es algo que también nos hace sentir especiales, ¿no? Y como dice Micha, también es una cuestión de ego, no lo voy a negar, que también sentirse uno raro, sentirse uno distinto, también es una manera de alimentarse uno mismo el ego y alimentarse también uno la práctica artística, porque pues a fin de cuentas para crear y para sentirse que lo que uno hace es valioso y poderlo seguir haciendo, pues sí hay un gran elemento ahí de que te tienes que convencer de que uno vale, ¿no? Y que no es nada más autoestima, a veces sí tienes que caer ahí en la egomanía, ¿no? Porque pues luego tienes que estar haciendo cosas de pedir favores o de sacrificar tantas cosas, ¿no? En función de la obra de uno mismo, ¿no? Entonces, no, y además te la tienes que creer, Andrés, porque tenemos la mala costumbre de comer, ¿no? Y no estamos en el punto en el que comemos de cine experimental, tenemos que reinventarnos, ¿no? Oye, hay que inventar esa película comestible, ¿eh? Estaría buenísimo. Como te acuerdas en los 90s que inventaron el relleno de paquetería, no sé si te acuerdas. ¿Te tocó? Los paquetes los rellenan con unicel. Ajá. Y así como que en algún momento de los 90s inventaron un relleno de unicel que era como comestible. Ya. No, bueno, pensé en comestible, no sé, me van a disculpar. Pensé en la ropa interior comestible. Ah, también. En eso pensé, pero bueno, que también es algún tipo de cosa plástica ahí para, pues, para que te la puedas comer, en fin. Para que te la puedas comer. No, pues qué buena onda. No sé, Camila, si tenías alguna otra pregunta o algún comentario. Sí, me gusta mucho este enfoque y me gusta, o sea, y eso es una reflexión que he estado teniendo este tiempo, que toda esta práctica del cine experimental a veces no es siquiera del resultado o lo que va a ver el público, ¿no? Sino de los procesos y de cómo uno los vive, y también este compromiso, como ya habíamos dicho, ¿no? De vivir, tocar la película, dejar un esfuerzo físico en el proceso, ¿no? Y otra cosa que me llamaba la atención es que tú estuviste en el kinder de cine de Naomi, y quería preguntarte si había tenido algún tipo de huella en tu práctica o que te había direccionado a otro espacio y demás. Eso. Claro, no, fue el punto de inflexión, o sea, para mí fue el hito, ¿no? Porque como bien dice Micha, yo entré muy joven a la escuela de cine, la escuela de cine más formal, digamos, que hay en México, pues es el CUEC, donde yo estudié, y yo llegué un poco como con una mentalidad muy, muy joven, muy poco crítica, ¿no? Al cine, pero no me hallaba, ¿no? Y como que siempre hacía estas cosas así como más rarillas y que pues no era tan celebrado, ¿no? Por este sistema de competitividad. Y más o menos cuando ya me orillaba a hacer mi tesis, mi película de cierre, ya había una competencia ahí leonina entre los que habíamos sido compañeros de escuela, y entonces teníamos que pelear por la mejor cámara nueva y las mejores luces y la mejor computadora para editar, y incluso había un concurso interno para ganar un presupuesto para filmar y tal. Entonces ya se había roto ese compañerismo. Para mí fue muy traumático, la verdad. Para mí el arte es colaboración, ¿no? Con los que lo haces y con los que te enseñaron cosas de antes y con los que les vas a compartir tu práctica, tus procesos, ¿no? Entonces como que de repente, no sé quién, creo que fue Carolina Rivas, una cineasta también loquilla del CUEC, que puso este cartel del Kinder del Cine ahí en el lobby. Y yo como que me di cuenta que el cartel estaba hecho a mano, y eso me llamó muchísimo la atención. Ya estábamos en la época del diseño digital, ¿no? Como que ya los carteles estaban como todos hechos en compu. Esto habrá sido en 2005. Y bueno, pues ahí voy, ¿no? Era muy cerca de la escuela, estaban dando el taller ahí en un laboratorio fílmico. Y de repente llego a un lugar en donde presento mi corto de primer año. Y en lugar de ser hipercriticado y abatido, súper apapachado, la maestra Naomi, pues, ay, padrísimo esto que hiciste, oye, ¿cómo le hiciste esto? ¿Cómo le hiciste lo otro? Oye, pues me interesó mucho estos filtros, esta idea, esta música. Y haz de cuenta que fue así como, ay, oxígeno, o sea, este aspecto humano, que creo que también es un aspecto muy importante en el cine experimental, ¿no? Salirte de la competencia y ponerse todos como compañeros, que estamos en el mismo barco, siento que me cambió la vida, ¿no? Y entonces en ese entorno me empezó a enseñar cosas nuevas, Stan Brakhage, Deborah Stratman, cosas que yo nunca me hubiera imaginado que se podían hacer, pues me cambió la vida. Me cambió la vida, pero por completo. O sea, a partir de ahí logré hacer una tesis totalmente distinta. Justo regresé a los orígenes de lo que era el CUEC. O sea, filmé con cámara Bolex, revelado blanco y negro, edité en Moviola. Todos estaban peleando por las horas en el Avid, ¿no? Que en ese momento era como la edición digital, era así como, wow, puedes hacer todo esto. Y chistosamente, pues todos mis compañeros que lucharon por editar en digital, pues ahorita tienen sus tesis en Betacam, ¿no? O sea, están muertos en la tecnología. Y mi tesis, que la edité en cine y logré hacer un blow up a 35 milímetros gracias a que estaba en cine, pues existe en cine y existen 35 milímetros, y que yo sé, por lo que sé ahora, que la memoria que va a tener esa tesis pues va a tener una duración, una vida muchísimo más amplia, ¿no? Y que también pues es una película imperfecta, ¿no? Y digo, y me encanta esa película y tengo mucho cariño, pero no hubiera sido por lo que vi con Naomi y por lo que fue pues aprender a errar, ¿no? Y que el error sea parte del proceso, ¿no? Porque en el cine tradicional, uy, te equivocas en algo, ay, oye, no sabes cómo se llama esta luz, ay, no sabes lo que quiere decir subexponer, ¿no? Puta, o sea, vete de aquí, o sea, el apestado, ¿no? Y de repente encontrarme en una práctica de cine en donde el error es reconocido, es apreciado, incluso apreciado, embebido, compartido como una experiencia grata, me cambió para el otro lado, y pues desde entonces he participado pues de una comunidad que, gracias a Dios, gracias al trabajo de Micha, gracias al trabajo de otras personas, se ha ido engrandeciendo, se ha ido haciendo, y que no te puedes creer lo que hay ahorita en cine experimental, ¿no? Y no quiero decir que todo lo que se haga en cine experimental me encanta. Creo que pues hay cosas buenas y cosas malas, como en todas partes, pero lo que sí es buenísimo es que la comunidad se ha crecido y que ya no hay tantos prejuicios, porque claro, en ese momento en donde yo empecé a hacer cine experimental, cuando yo todavía estaba en el CUEC, pues fui muy criticado, ¿eh? O sea, atacado. Y en ese momento, pues entonces te decían algo que Miche y yo recordamos mucho y que nunca nos vamos a cansar de contar esta anécdota de cuando presentamos justo el Lumiere Remix, ¿verdad? En el CCC, sí. En el CCC, en la sala Luis Buñuel CCC, pues nos empezaron a decir que eso no era cine, que eso qué. Y nosotros así de, bueno, pues es otro cine, o sea, no te lo tomes a pecho, o sea, nada más es nuestra propuesta, no tienes por qué enojarte, ¿no? Y era así como que un ataque así como de, no, ¿ustedes qué validez? Y casi, casi, ¿por qué nos hacen perder nuestro tiempo, no? Y ahora no, ahora es otra cosa, ahora hay muchísimos estudiantes de cine, de escuelas de cine formales que están buscando festivales como el Tracinema, que nos están buscando a nosotros como de, ay, ¿ustedes cómo hicieron esto? Pásenme películas, ¿qué les gusta, no? Y entonces pues es riquísimo ver que de repente el trabajo de un maestro, porque la verdad es que Naomi en su momento pues era la única maestra enseñando cine experimental a ese nivel, un poquito Jessie Lerner también, pero realmente fue Naomi la que estuvo año con año formando huestes de cineastas experimentales, que ahorita tenemos muchísima gente probando, intentando cosas, ¿no? Entonces está riquísimo saber que fui parte de ese fenómeno con Naomi. O sea, digo, mucho que agradecerle a Naomi, sin duda, ¿no? Ahí tenemos otro claro ejemplo, el maestro Antonio Buntuntun, que también es cuequero e hijo pródigo de Naomi, y mucho que agradecerle, sí, a pues estos personajes que vinieron a romper con todo, y pues bueno, nunca olvidaré. Yo creo que ahí también fue un punto de inflexión para mí, esa mesa en el CCC, que ahí yo iba muy orgulloso con mi chirri cortito de 2 minutos, homenaje a Rosita Arenas, y púmbale, nos dieron con todo esos condenados, así, yo sí me deprimí un montón, pero ya el año pasado tuve que esperar 10 largos años, porque eso fue en el 2011, y no fue en el 2021 22, que el propio CCC, gente del CCC me buscó para que les diera un taller de reapropiación, y eso así como que en tu cara, pinches CCC. En tu cara. 10 años para reivindicar la práctica. Pero está maravilloso que incluso estas escuelas monolíticas ancladas en sus, como en estas prácticas que como dices tú, son aterradoras, son casi canibalismo, ¿no? Ahí de por ver quién tiene lo mejor y las ópticas y todas esas mafufadas que está chido, pero al final de cuentas siempre, o sea, la maravilla del cine experimental es esto, que tienes la posibilidad de compartir tu proceso, de compartir tus herramientas, y que además no necesitas tener la máxima tecnología. De repente se aprietan un poco los colegas, ¿no? O sea, de repente también les cae la envidia, pero pues es normal, somos humanos, ¿no? Claro. Pero siento que es mucho menos, o sea, sí hay como un rango de envidiosidad menor en el ámbito del cine experimental, que lo que se da en esos ámbitos terribles. Y justo te quería preguntar, tú que, digamos, saliste de esta escuela que ya nos platicaste, ¿no? O sea forman así, o sea, el cine es así, cuadradito. Sí. Si te sales de ahí, estás loco, estás mal, estás... No es cine, de entrada. Y pero de todas formas, te digo, te tienes que mover en ambos mundos. ¿Cómo has copado esa dualidad? Porque no debe ser sencillo, ¿no? Digo, ya nos adelantaste un montón de experiencias, pero supongo que ya en la práctica, más allá de la de los colegas y compañeros de la escuela, en el trabajo más formal con productoras, estas cosas que hiciste en el Canal 11, no sé cómo te han tratado. Claro, digo, antes de entrar a la parte triste de la vida, me identifico mucho porque también tuve esa experiencia que dices que tienes en CCC, la tuve el año pasado en el CUEC, porque organizaron un encuentro o congreso, coloquio de cine y artes vivas. Y también, literal, después de 10, 12 años de haber salido, se me invita a hacer un show de cine expandido con el maestro Miguel Ángel Rivera, que chistosamente es un maestro de teatro. Claro que hace un teatro experimental, entonces nos reconocemos en las prácticas. Y hacemos un show que se llama Tristeza, en base a un texto de Kerouac, en donde pues regreso 12 años después y saco los proyectores de 16 milímetros con los que aprendí y película y hacemos una presentación de cine en vivo y es eso, ¿no? Es como, claro, ya llegaron, por fin llegaron y lo entendieron, ¿no? Y es válido y estuvo padrísimo, ¿no? Y fue justo eso, ¿no? Como hacer las paces con uno mismo y con la experiencia, porque pues igual ya cambió la administración, ya cambió todo el mundo, pero uno se queda con esos pendientes y para mí ha sido muy difícil porque el mundo, digamos, del cine me ha catalogado siempre como un cineasta experimental, como que no puedo participar de esa industria con la que podría comer, como bien dice Micha, pues tenemos esa mala costumbre. Entonces como que me han dejado muy marginal, realmente he participado en pocas películas, digamos, normales, ya sea documentales o de ficción. Realmente mi comunidad cinematográfica no me ha empleado mucho, me he encontrado como maneras de sobrevivir más por otro tipo de contactos. He trabajado mucho viví mucho tiempo de los comerciales haciendo asistencia de dirección, ¿no? Me encanta filmar y también entiendo lo que son las estructuras y las jerarquías y los planes de trabajo y los costos y las tecnologías, o sea, me apasiona también ese lado, pero sin embargo llegué a un tope en donde pues por mi naturaleza pues yo ya no podía ir más allá, ¿no? O sea, a mí no me gusta el bluff, no me gusta el tema de ir a ciertos bares o vestirse de cierta manera o de hablar de ciertos temas. Entonces llegué a un tope en donde pues yo ya no podía ir más allá en la escala de crecimiento profesional, ¿no? Entonces eso ha sido difícil para mí porque de repente ya veo que las generaciones 10, 15 años menores que yo ya están llegando a ser directores de comerciales, a dirigir series, a ganar mucho más dinero, y pues yo nunca pude llegar ahí, ¿no? Porque siempre se me dejó como al margen, ¿no? Sin embargo, también veo por el otro lado que la mayoría de mis compañeros de estudiantes de cine pues no lograron hacer a veces ni una película, ¿no? Se quedaron ahí como que teniendo chambas o trabajando para compañías como productores, como editores, como sonidistas, incluso como abordando, pues digamos, tomando lugares en la industria, pero estaban ya de alguna manera castrados por un sistema en el que les decía, tú no eres valioso, tu práctica, tu propuesta cinematográfica no vale, entonces no la hagas, ¿no? Y que puede ser que tengan mucha mejor estabilidad económica que yo, sí, pero no tienen, yo ahorita pues ya tengo en estos años más de 20 cortos, ¿me explico? Y ellos pues se quedaron en su tesis y le hicieron y pues por ahí tendrán algún corto o algunos sí hicieron películas, los más exitosos tienen 2 o 3 largometrajes, pero pues vamos a lo mismo, no llegan a verse, ¿no? O sea, digo, qué bueno que las hicieron, muchas películas de esas muy buenas, pero la otra mayoría pues no está haciendo cine, ¿no? Y entonces el cine experimental te da esa gran capacidad de mantenerte practicando, ¿no? De que con los recursos mínimos, con películas bajadas de internet, con descartes encontrados en la filmoteca, con VHS comprados en el mercado de pulgas, pues puedes hacer cosas maravillosas, ¿no? Y creo que esa es la gran libertad que el cine experimental me dio, ¿no? Como decir, ah, pues bueno, igual no son largometrajes porque también mi vida decidí tener demasiados hijos, entonces mi tiempo de práctica creativa se ha reducido, pero sí he mantenido, ¿no? Como la producción, ¿no? Entonces eso ya pues habla como artista pues de que tienes un cuerpo de obra que le llaman, ¿no? Que habla por ti, ¿no? Entonces bueno, pues creo que eso es una diferencia fundamental porque evidentemente el sistema y la industria pues no me dio ese lugar, ¿no? No me dio, o sea, me he cansado de meter propuestas al cine y he tenido periodos en los que digo, ya la chingada, yo ya no quiero perder el tiempo en las carpetas porque nunca me las van a dar, o por ejemplo cuando metieron que era requisito la 32D, la opinión ya fiscal, la famosa opinión fiscal del SAT para pedir financiamiento, pues estuve como 4 años que dije, nah, ya olvídenlo, o sea, yo, o sea, no quiero estar al día con mis impuestos para poder hacer cine, o sea, se me hace absurdo. Después ya lo tuve que hacer por otras razones, entonces volví a intentarlo, pero pues la verdad es que no he recibido apoyo para hacer largometrajes, y digo, Micha lo sabe y le he contado mucho de eso. Pues la verdad es que realmente desde la ópera prima de La Historia Negra, pues no he logrado volver a recibir un apoyo, un financiamiento para hacer un largometraje, ¿no? En donde, por mi situación actual, familiar y personal, a fuerza que necesito ese apoyo para poder hacer un largo, ¿no? He seguido haciendo cortos y todo, y bueno, pues obviamente no puedo dejar de hacerlo. Filmo un montón en Super 8. Por cierto, el comercial aprovecho, es que en mediados de octubre vamos a hacer un programa en donde voy a estrenar una pieza que hice en Super 8, se llama Control Poblacional, y son películas que hice mientras fui a tomarme las vacunas del COVID. Entonces voy a estrenar una pieza en octubre, entonces estoy súper feliz. Va a haber ahí una colaboración con la Sociedad de Autores y Compositores de México para que musicalicen la pieza en vivo. Entonces, pues bueno, pues ahí estoy, sigo marginalmente trabajando. Profesionalmente he logrado vivir mucho de lo que me enseñó La Historia Negra, que es lo que le llamamos la producción de archivo, que es, pues, cómo aplicar la reapropiación de materiales de archivo a la industria, ¿no? Ya sea series, televisiones, documentales. Hicimos un proyecto por ahí que fue fallido, pero que fue muy exitoso en su momento, que se llama La Pizca Film Archives, que fue Film Research, perdón, que fue un esfuerzo de varios de nosotros de ofrecer servicios de investigación, pero que nos dio como muchísima experiencia, o bueno, en lo personal me dio muchísima experiencia en este terreno con el cual tienes que dialogar en la industria, que es los licenciamientos, ¿no? Porque digo, en el cine experimental, pues nos vamos por la libre, en el sentido de que tenemos muy claro este derecho cultural, ¿no? De que lo que está allá afuera nos pertenece, lo que está en la cultura nos pertenece a todos, pero en el terreno de la industria cultural, o sea, de lo legal, pues ese derecho no está reconocido propiamente. Entonces, muchas de las producciones de largometrajes, de documentales, de series, pues sí tienen que pagar por derechos, hacer todo el recorrido del licenciamiento. Y en México, pues no hay mucha gente con esa experiencia. ¿Por qué? Porque mucho tiempo los derechos de autor tradicionales fueron como obviados con esta cosa que le llamaban la crestomatía. Los que tienen edad o mayores se acordarán de que en la televisión ponían esto de la crestomatía, que era como una manera legal de poder hacer reapropiación de materiales sin saltarse los derechos de los autores originales. Pero bueno, hoy en día esa ley, pues, se ha endurecido. Cada vez el lobby norteamericano nos obliga a nosotros mexicanos a endurecer más las leyes. Y ustedes lo saben, en México había una ley de derechos de autor que duraba 50 años después de la muerte del autor, y por el lobby Disney, lobby gringo, lobby Congreso gringo, pues el lobby TLC se obligó a México a extender eso a 75 años. O sea, estamos hablando que a la muerte del autor los herederos van a poder privatizar esa creación cultural durante 75 años más. Es gravísimo. Es una locura. Y no alcanzamos a ver las implicaciones que esto va a tener en la humanidad, que es de un terrorismo cultural durísimo, ¿no? Es la violencia simbólica que le llaman, ¿no? O sea, si lo estudias de manera ya a profundidad, es muy grave lo que se firmó, ¿no? Con ese TLC, y que bueno, que pues eso, la realidad del internet está minando y pirateando eso por todas partes, porque no hay control, hay un descontrol absoluto todavía en México, en todo lo que fluye por las redes, pero hay que aprovecharlo ahorita, ¿no? Y es lo que decía, creo que tú estuviste, Micha, en esa plática, de que vino a la Universidad Centro el creador del sitio Ubu Web. Ya, no. ¿No estuviste en esa plática? Justo él decía, pues es que ahorita el internet es, digo, eso lo dijo hace 10 años, pero decía, ahorita el internet es tierra de nadie, podemos todavía descargar todo, pero no va a durar toda la vida. Sí. Eso se va a acabar. Entonces, ahorita bajen todo lo que puedan de cine, de arte, de todo lo que puedan de la red, pónganlo en sus discos duros, porque al rato no se va a poder. De hecho, ya tumbaron el sitio web. Ya tumbaron el sitio web, tumbaron hace poco Cinefilia. Nada más entró Milei Argentina y tiraron Cinefilia Malversa, que era un super sitio para encontrar cine raro, ¿no? Porque a veces ni siquiera es que no lo quieras pagar, es que no está en las plataformas. Entonces tienes que ir a otros sitios piratas donde sí está. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer valer nuestros derechos culturales en estos espacios de libertad. Y eso era lo que decía este Kenneth Goldsmith, se llama este el creador de Google Web. Dice, bajen todo, porque esto se va a acabar. Ese internet que nosotros ahorita tenemos va a dejar de existir. Claro. ¿No? Entonces, bueno, digo, dicho al margen de esta discusión, pues creo que sí es algo que he aprendido mucho a implementar bateando de los dos lados, ¿no? O sea, claro, vivir un poco de la industria que sí se basa en los derechos de autor tradicionales, pero también justo conocerlos me ha permitido decirle a muchísima gente que quiere utilizar material de archivo y que está haciendo cine independiente, así de, úsalo, no hay bronca. En el momento en el que empieces a monetizar, va a haber bronca. Sí. Pero estás en un terreno gris. No tienes derecho a usarlo, pero nadie te va a decir nada ahorita. ¿Por qué? Porque a nadie le interesa gastar 90 mil pesos que te cobra un abogado para demandarte a ti por 3 pesos que estás ganando. Porque... ¿Escuchaste Yadira Gutiérrez? Yadira Gutiérrez, este es un mensaje para Yadira Gutiérrez. No, y al IMCINE, o sea, ellos ahorita tienen aterrorizados a muchísimos creadores cinematográficos que les han dado recursos y que les están exigiendo que para entrega final tengan que tener liberados los derechos. Oye, sí, pues sí, digo... Pues, de entrada, la beca del FONCA, bueno, el apoyo del FONCA... Lo sabía. Deja... ¿Sí? ¿Qué sabías? Fue Siri. Ok. Ya, la Matrix está aquí. Ya está invadiéndonos la Matrix. Te digo, de entrada, el apoyo del FOCINE, que es una maravilla, es un logro enorme que haya un apoyo, que el dinero, el gobierno te dé dinero para hacer tu película experimental, ya es así como algo que ni, no lo hubiéramos imaginado hace 10 años, ni en nuestros sueños más guajiros. Pero, por supuesto, tiene estas restricciones. O sea, toda la reapropiación está fuera. Todo lo que sea así, piratearte cosas de YouTube, está fuera porque tienes que decir exactamente de dónde, a qué hora, a qué minuto, cuánto pagaste. Todo lo que, si quieres usar archivos. La y 32D eso, del autor original. Bueno, o sea. Pregúntele al maestro Wood, que ni siquiera está dado. Bueno, dejámoslo así. No sé que lo vayan a perseguir hasta allá donde está. Ándale. Pero sí, digo, o sea, hay logros, pero sigue habiendo estas ataduras. Y bueno, oye Andrés, la estamos pasando muy bien. Podríamos seguir hablando largas horas sobre un montón de cosas, pero bueno, lo vamos a dejar por acá. Eso nos da pie para seguir hablando, porque nos gustaría que ahondáramos quizá en un futuro no muy lejano sobre esta cuestión de la investigación de archivos. Es un tema fascinante. Nosotros, por supuesto, nos interesa muchísimo. Tú sabes, Ultracinema tiene... Al principio pensaba que un pie metido en el archivo, pero no, tiene los dos. Uno para la reapropiación y otro para la revaloración de los archivos largamente ignorados. Y también te lanzo un llamado ahora que me vas a mandar unos materiales para de mejor calidad para poder los compartir. El Mier Remix y Cines Abandonados, pues te hago la invitación, mándanos todo lo que tengas en tus masters para que tengamos una copia en Arquino de toda tu obra, porque bueno, la gente, digo, como tú sabes, esto nunca sabes qué puede pasar, pues qué mejor que haya copias de tu trabajo en otro lado, que te digo, eventualmente ya te platiqué un poquito qué onda con ese proyecto, eventualmente es poner en acceso de la manera que sea posible, pero tener un repositorio de cine experimental mexicano que tan necesario es. Entonces estamos trabajando en eso y pues bueno, también te hago la invitación. Y maestro Bunt, ¿cómo ve si ya nos vamos? Porque sí, está buenísima la charla, pero es justo y necesario. Yo ya sé que a usted le apagan la luz muy pronto. No, todavía no. No, pues yo la verdad es escucho así como muchas inquietudes que hemos estado pues hablando acerca de ellas desde hace unos 25 años, un poco más tal vez, que hemos estado sobre justamente la distribución, sobre obviamente la docencia, sobre las el financiamiento, que yo creo que es un tema que no se ha agotado, y yo creo que no se va a agotar, ¿no? Entonces, pues sí, es como algo bien importante de seguir en la discusión. Aunque es cierto también que, o sea, me resuena mucho lo que hablas, Andrés, sobre el hecho de que pues lo experimental te permite hacer un montón de cosas, mientras que lo cuadrado de la academia pues es como muy muy muy restrictivo, ¿no? En el sentido de que tienes que hacer el guión, la carpeta y no sé qué, y seguir toda esa serie de pasos, mientras que lo experimental lo haces. Yo me acuerdo cuando entré al CUEC hace muchos años, que incluso hasta publiqué un meme hace un par de años que justamente decía eso, ¿no? De que cuando me entrevistaron, bueno, ¿tú qué has hecho? No, ah, bueno, pues yo he hecho cine experimental, porque venía justamente de salir del taller de Naomi en el Centro de la Imagen, y decía yo, ah, bueno, a mí me gusta la materialidad de la película y alterar la película directamente, y así como, aquí no hacemos eso, ¿no? Así como el maestro Joskowicz se le pararon los pelos que no tenía, y no, aquí no hacemos eso. Entonces, pues bueno, finalmente yo creo que es como constante este tema, ¿no? Y yo creo que es un tema que no se agota y que constantemente nos presenta con más retos, ¿no? Y la cuestión de estos derechos de autor, que también es como un tema que no se agota y que pues ahí estamos pues en la lucha, ¿no? Finalmente, de esa reapropiación, ¿no? más libre, sin ser necesariamente perseguidos por las autoridades. Y bueno, siempre terminamos la transmisión con una nota optimista, si se quiere. Entonces, pues antes de darle la palabra a Andrés, pues me gustaría que Camila nos dijera su pues con qué se queda de esta charla. Te volviste a mutear, Camila, te volviste a mutear. Ah, ya. Yeah. de buscar otros medios, ¿no? Para financiar esta práctica y que un poco por lo que decía Andrés, que a veces el cortometraje está como subestimado, pero puede ser un espacio que sí te permita crear una obra, ¿no? Y un volumen en tu obra también. Y que también pienso, y es algo que he estado pensando bastante desde hace tiempo, que a veces se dice que, o sea, se valora más el largometraje, hay más convocatorias de financiamientos y demás para el largometraje, ¿no? Pero a veces un cortometraje es mucho más puntual e incisivo en lo que quiere decir o lo que quiere transmitir, ¿no? Y como que me hizo pensar bastante en eso, y lo veo de forma positiva, porque yo también, no sé, siento que mis ideas no dan para un largo, al menos hasta ahora, ¿no? Y que hacer un largo sería hacer relleno casi. Entonces, me parece que eso, me quedo un poco con eso, y es difícil ser optimista con los financiamientos, pero a ver cómo nos craneamos por esta mala costumbre de querer comer y respirar y tener gastos. Y viajar, Camila. Ya sé. Micha. Pues yo estoy muy contento, me voy muy muy contento de haber podido platicar con Andrés. Digo, hemos tenido estas conversaciones en otros espacios y me da mucho gusto poder haberlo platicado acá, que pues igual, refrescarle la memoria a la gente, ¿no? El cine experimental es la neta, y bueno, aquí tenemos tres claros ejemplos de personajes que están trabajando durísimo para hacer cine experimental desde sus trincheras con las herramientas que tienen. Y Andrés, pues Utasinema es tu casa. Yo sé que como dices, andas ahí, pues ahora sí que capoteando la marea por tantas actividades, tantos compromisos, pero cualquier cosa que quieras compartirnos, ya sabes que está abierto. Andrés en la pandemia también nos dio un taller maravilloso de montaje. Pues igual, las puertas, te digo, están abiertas. Agradecerte muchísimo que te hayas dado el espacio de platicar con nosotros, y pues aquí andamos para lo que se ofrezca. Muy feliz de volver a ver a Camila y al maestro Bunt, y pues gracias. Andrés, pues platícanos un poco, una conclusión pues momentánea para podernos volver a ver. Espérame, Antonio, me estoy acordando, ya ni hablamos de la, o sea, Andrés es un artista completo, porque no solo filma, revela, interviene, también hace performance. Me acuerdo de ese performance maravilloso en tu casa, que pusiste una película familiar y una película porno, así que me voló la cabeza. Dije, me tengo que conseguir un proyector, hace instalación. Bueno, o sea, es un artista completo. Pero bueno, ya luego platicamos de más cosas. Sí, no, y me pasa mucho eso, como que me cuesta enfocarme, pero también la parte chida de esa mentalidad que tengo es eso que tengo, como he intentado en todos los campos, áreas, hacer locuras, ¿no? Pero si debo de dejar así como que una frase lapidaria, creo que ahí en relación al cine de archivo, que ha sido como el tema ahorita, creo que tiene que ver con que información es poder, ¿no? Porque no es cierto lo que te dicen de que los derechos de autor, que son infranqueables, que no sé qué, eso es pura ignorancia de las instituciones y que funciona de manera terrorista sobre los creadores, ¿no? Porque entonces te da miedo, ¿no? Entonces dices, ay, no, mejor no. Mejor no uso eso, o no me acerco a ese terreno, ¿no? Pero en realidad creo que si nos informamos y estudiamos y nos aplicamos, siempre le podemos dar la vuelta a esas limitantes, ¿no? Y creo que eso es lo más chido del cine experimental, ¿no? O sea, como que hay una frase de Susan Sontag que es con la que me gusta mucho hablar, creo que la dije en el taller de montaje y siempre hablo mucho de eso. Ella decía, amo las limitaciones porque son fuente de mi inspiración, ¿no? Entonces creo que eso es lo que refleja mucho el cine experimental, ¿no? Como que estas limitaciones nos hacen creativos para sobrepasarlas, darles la vuelta y pues, estar más contentos con la vida, porque pues, eso de estar queriendo hacer cine toda la vida y no poder, pues sí frustra. Pues así es. Entonces yo espero que podamos vernos personalmente en algún punto del planeta próximamente, si no pues en la virtualidad, por acá nos volveremos a encontrar en otra charla, porque yo creo que sí, como estoy de acuerdo con Micha, hay un montón de temas que podemos seguir hablando. Yo creo que se quedan muchísimos temas en el tintero, porque también a mí me hubiera gustado también platicar acerca de los cines abandonados, que yo creo que también es una de las grandes pasiones que tenemos, y creo que hasta filmamos los mismos cines abandonados en algún momento. Ya luego podemos intercambiar impresiones acerca de estos, y a lo mejor hasta ponerlo así en la mesa, una colaboración a futuro, porque yo creo que es parte como importantísima del testimonio, ¿no? Estos grandes edificios, estos grandes palacios de la imagen en movimiento, pues que están cayéndose a pedazos, ¿no? O si ya se cayeron, ¿no? Si es que no los tiraron, ¿no? Entonces, o que se convierten en supermercados, o estacionamientos, que es peor. O estacionamientos, ¿no? El Atlas, ¿no? Bueno, ya eso lo podemos platicar en otra oportunidad, y seguramente en Bolivia hay un montón también de a lo mejor de edificios que pertenecieron, que fueron cines, que ahora están abandonados. Y es más, hasta podríamos proponer algo así, hablar de cines abandonados en algún se momento. Se vuelven aquí vidas. El ciclo era que se volvían cines porno después también, y al final sí. Terminaban como iglesias. Ah, okay. Bueno. Había que pedir perdón de algún modo, ¿no? Ah, bueno, recuerden que tienes avisos parroquiales. Nada más recordarles que la edición número 13 de Ultracinema se realizará entre el 18 y el 27 de octubre, principalmente en Tepic, pero también habrá otras sedes a lo largo y ancho del país. Estén muy pendientes ya en algún momento de la vida. Más cercana a la fecha, daremos los pormenores, no se desesperen. Para los cineastas que me están escuchando, que quieren saber cuándo van a pasar su película, calma, seguimos trabajando en ello, seguimos trabajando en el programa tanto de Tepic como de las demás sedes. Tendremos sorpresas, tendremos estrenos, tendremos talleres, así que vayan juntando sus pesitos para que nos acompañen en Tepic, Nayarit, y pues bueno, en el resto de actividades. Justo hablando de lo que decía Andrés, tenemos una convocatoria abierta para que hagan su propia película de Mickey Mouse, ahora aprovechando que este año salió al dominio público el cortometraje Steamboat Willie, después de muchos mil años que lo tuvieron apañado Disney y compañía, gracias a este lobby del que nos hablaba Andrés. Este año salió al dominio público, entonces pues nos vamos a regodear en las imágenes de ese Mickey Mouse. Y tenemos nuestra convocatoria abierta para que hagan su propio corto de Mickey. Y bueno, se llama el barco de papel, digo, el barco de vapor, se llama el proyecto. La película colectiva que queremos construir con sus aportaciones. Mándenos sus cortos de Mickey Mouse. Y pues ahí estén pendientes de más cosillas que tenemos, estamos alistando rumbo a la edición número 13 de Ultracinema. Yo sí te voy a enviar. Vientos, vas. Ya tengo la idea, nomás que como estaban los chicos de vacaciones, pues no me dio la vida, pero ahora ya soy listo. Órale, sí, no, ahí. Estaría buenísimo. Sí, ya, Antonio. Muchísimas gracias por recibirme y dejarme hablar acá mis chorizos. Pero... Y pues sí, en ese sentido, recuerden también que nos pueden apoyar justamente recomendando, recompartiendo, compartiendo. Repropiense el podcast. Reapropiarse del podcast, escucharlo mientras van los trastes, mientras se bañan, no sé. Se puede seguir el podcast sin necesariamente estar viendo, aunque se van a perder de verme comer pasitas o alguna galleta que de pronto se me atraviesa frente al monitor, que son las ventajas de la virtualidad, que podemos estar hasta en pijama. En mi caso, por ser nuestro invitado especial, hasta me puse pantalones y me afeité. Entonces, la gran ventaja de la virtualidad. Y pues nada, pues agradecerte, Andrés. Siempre es como súper, súper interesante platicar contigo. Yo creo que sí, compartimos un montón de intereses, de preocupaciones, de inquietudes. Y pues agradecerles a quienes nos escuchan, a quienes nos ven semana a semana, insisto, compartan para que podamos monetizar y no sé, vernos en algún punto del planeta intermedio de toda nuestra América Latina para juntarnos todos en una bacanal experimental de cine UAS. Agradezco nuevamente a Micha, a Camila, que nos acompaña desde allá, desde La Paz, y de nuevo un agradecimiento a Andrés, y recuerden, nos vemos la próxima emisión. Y no se vayan, porque a continuación sigue Lumière Remix y Cines Abandonados de Andrés García Franco. Adiós. Chao.